2018 fue el cuarto año más caluroso de la historia, según el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea, Copérnico. Los expertos advierten de que los gases de efecto invernadero provocados por el hombre están causando dramáticos eventos climáticos y el derretimiento de las regiones árticas. El récord de las altas temperaturas se alcanzó en 2016. Bienvenidos y bienvenidas a Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en colaboración con la Radio Almaina 88.5 FM y radioalmaina.org. Nuestro tercer programa, hemos querido invitar a un par de colegas que están haciendo un poco de investigación en torno a temas medioambientales, problemática medioambiental y sobre todo frente al cambio climático. Acompaña Ana Valdivia, cofeminista, matemática, tiene estudios de doctorado realizada en el Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Es socia de Ecologistas en Acción y actualmente pues, realiza investigaciones sobre datos para el bien social y que tiene un blog donde publicas pues, casi todos tus trabajos, ¿no? Valdilab.wordpress.com. Y el año pasado pues, trabajó un poco cómo estamos de contaminados aquí en Granada y la accidentalidad, ¿no?, de la movilidad en bici. Ana, bienvenida. Hola Manu, gracias por invitarnos a este programa en Radio Almaina. Acompaña a César, que viene un poco de la casa. Nos acompaña también César Quispe Vázquez, quien es ingeniero, geógrafo y desarrollo sustentable por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en meteorología y geofísica y actualmente está haciendo el doctorado en la Universidad de Granada. Tiene mucha experiencia en el tema de fenómeno del Niño, ¿no?, que azota la costa Pacífico en Sudamérica. También has trabajado como consultor internacional en el Centro de Fenómeno del Niño, el Proyecto de Naciones Unidas para la Adaptación al Cambio Climático, y has tenido pues, algunas prácticas profesionales en la EMET, en la Agencia de Meteorología aquí en España. Bienvenido, César. Hola, Manu. ¿Qué tal? Y gracias por la invitación. Bien. Dicho esto, pues queremos abrir un poco el compás, ¿no?, de en qué se está haciendo, de qué lado apuntan las cosas en el tema del cambio climático y las investigaciones con un rigor científico, ¿no?, con el rigor académico que se ve en muchas universidades. Eso en vista, pues, cómo podemos sumarnos al tren, ¿no?, por enfrentar y ofrecer alternativas frente al fenómeno. Ya veis cómo están las lluvias en el norte, ahora en enero del 2019. En Sudamérica, pues, ya un tornado que azotó la isla de Cuba esta semana con algunos fallecidos. Y eso, pues, parece que en el telediario aparecen noticias. Y hay alguna manera de vincularlos, ¿no? Exactamente. Yo personalmente creo que tiene que haber una conciencia, o sea, calar más en la sociedad sobre lo que implica un cambio climático, pero más en nuestra vida cotidiana. Es decir, en aquel momento en el que cogemos un coche, ser conscientes de las emisiones que estamos provocando y que eso está afectando a, por ejemplo, que haya más ingresos por infartos cardíacos o más problemas respiratorios tanto en niños como en adultos, ¿no? Entonces, hacen incisión en eso, ¿no?, en la conciencia de lo que provoca. Hacer incidencia en eso, ¿no?, en cómo nuestra vida, nuestro día a día está afectando a ese cambio climático. Bueno, desde mi punto de vista, como lo vengo viviendo y estudiando desde hace mucho tiempo, pues veo que el tema de cambio climático, sumando lo que dice Ana, es una temática que está implicado en el día a día de cada uno de nosotros. Y los efectos, pues lo vivimos, lo padecemos cada uno de nosotros. Y creo que esa falta de conciencia de los efectos que está teniendo el cambio climático en cada uno de nosotros, en nuestro día a día, pues cada vez se incrementa. No somos conscientes de los efectos que esto puede causar y para eso estamos aquí nosotros también, para sumar un poquito, dar un poquito de lo que nosotros conocemos, hemos aprendido en la experiencia que hemos estudiado, trabajado, pues nos da un poco para comentar y hablar un poco del tema. ¿Y ustedes creen que esta conciencia del que nos mueve, del que nos hace movilizarnos también, estuvo presente al momento de elegir, por ejemplo, la carrera a estudiar, la maestría o ya ustedes que están a nivel de doctorado también, esa herramienta, por qué el interés en temas medioambientales con lo que actualmente hace en el ámbito académico? Pues, a ver, empezando por mí, yo personalmente, a ver, estudié la carrera de matemáticas, que puedes decir que no tiene ninguna relación directa con el cambio climático, pero a medida que me fui especializando en el tema de datos, vi que los datos tienen un cierto poder a la hora de expresar a la sociedad lo que está pasando, ¿no? Porque realmente yo creo que los datos son una representación de nuestra realidad y creo que la ciencia de datos puede ser aplicada para un bien social, como denunciar injusticias sociales, ¿no? Entonces, yo mi doctorado no tiene nada que ver con el cambio climático, pero sí que tengo una motivación muy fuerte en utilizar estas técnicas que yo he aprendido a aplicarlas a temas de injusticia social, como puede ser el cambio climático, ¿no? Entonces fue a raíz de eso que decidí colaborar con Ecologistas en Acción para analizar, por ejemplo, cómo está evolucionando el tema de la contaminación de la calidad del aire en Granada. Y también relacionado con este tema, por ejemplo, analizar la accidentalidad de las bicis en Granada, ¿no? Porque yo soy una persona que me considero ciclista urbana, cojo la bicicleta cada día por Granada y muchísima gente me decía, eres una temeraria, porque ir en bici por Granada es súper peligroso. Y yo sabía que eso no era verdad, porque mi experiencia durante 2 años me ha demostrado que Granada es una ciudad segura para ir en bicicleta. Entonces lo que decidí fue desmitificar ese mito pidiendo datos al Ayuntamiento de Granada para corroborar efectivamente que en 9 años no ha habido ningún muerto ni muerta por ir en bici. Pero esa, vamos, no hay que llegar a ser también la calidad de aire. Es pésimo ir detrás de un autobús tragándote todo el diésel, ¿no?, que echan, y el parque automotor también que hay, automóviles que hay en la ciudad, para una ciudad tan compacta y tan pequeña. Pues que, y eso creo que se habló el año pasado en la conferencia del Ateneo, ¿no? De un poco la calidad de aire, de cómo los casos que ingresaban no asociados al tabaco en urgencia, gente que está sufriendo, digamos, secuelas por la pérdida de calidad de aire, y eso también se traduce en datos, o sea, la estadística en salud pública. Sí, relacionado con esto, el año pasado salió un estudio del Hospital Vall d'Hebron, que está en mi ciudad natal, en Barcelona, en el que se relacionaba que episodios de alta contaminación en Barcelona provocaban infartos de miocardio, ¿no? Entonces, eso es, bueno, es, como lo diría yo, un resultado significativo estadísticamente, ¿no?, de cómo la calidad del aire afecta a la salud de las personas. Y relacionado con el tema de las bicis, yo diría que sí que es segura, pero tienes que saber cómo circular, ¿no? Porque yo sí que veo muchas personas que van en bicicleta y cuando tú te subes a una bicicleta, tú eres un vehículo más y tú tienes que respetar todas las señales de tráfico. Es decir, si hay un semáforo en rojo, tú te tienes que parar. No puedes ir por las aceras, tu sitio es en la calzada o en el carril bici. Pero bueno, eso ya es otro tema, que no sé si Manu sabes que hay mucha controversia en el tema de si carril bici sí o no. No, y me consta que tú eres una buena ciclista porque una vez te vi parada, no pasaste en el rojo peatonal, aunque se puede hacer un poco también para ganar tiempo, pero no es lo correcto. César, tú estudiaste en el Ecuador, conoces un poco el fenómeno del cambio climático, el fenómeno del Niño, perdón, y te estudiaste la geografía, desarrollo sustentable, ¿no? ¿Por qué escogiste geografía y con estos apuntes, ¿no?, sustentabilidad y fenómeno del Niño? Pues un poco, o sea, retomando lo que mi origen, ¿no?, de cómo nació este interés por estudiar esta carrera, que en mi caso ha surgido desde hace muchos años. Creo que siempre has tenido una vinculación muy fuerte con la naturaleza. Como tú dices, por suerte he tenido que he nacido en Ecuador, un país que es muy rico a nivel de naturaleza, tiene diferentes ecosistemas, fauna, flora, y viviendo esto desde muy pequeño, pues nació el interés de un poco involucrarme con temas de ciencia de la Tierra. Alguna vez tuve la oportunidad, alguna profesora me dijo que cuando empecé la carrera de geografía, cuando nosotros valoramos, tenemos este cariño por la naturaleza, cambia la visión un poco cuando empiezas a estudiarlo. El tema de edafología, de morfología, de topografía, entender un poco cómo la naturaleza y nuestra madre tierra pues se manifiesta y cómo nosotros interactuamos con ella. Eso es lo que más o menos estudia la geografía, ¿no? Esa interacción humano-naturaleza. Y desde este punto de vista, pues yo empecé la carrera con esta visión de un poco enterarme de qué está pasando, cómo es esta interacción, ¿no? Y a lo largo de la carrera, pues ya un poco me fui declinando. Esto basado también en las experiencias que tuve profesionales. Pude involucrarme en el tema de hacer cartografía en el Instituto Geográfico Militar. Trabajé en el ayuntamiento en temas de riesgos naturales. Y en el tema de riesgos naturales, pues una parte nació la gestión de riesgos. En este campo, pues me di cuenta de que había muchos eventos meteorológicos que condicionaban estos riesgos, ¿no? De ahí nació el interés por un poco seguir involucrándome. Surgieron nuevos trabajos y nuevas oportunidades de ir aprendiendo un poco más del tema. Tuve la oportunidad de vincularme a una consultoría para analizar temas de cambio climático a nivel de Sudamérica, en el páramo andino. Y esto me motivó a que el interés de que pueda seguir estudiando, y eso me hizo venir aquí a España para hacer un máster. Teniendo esta oportunidad y viendo que las condiciones laborales también en el Ecuador un poco te vinculan para que en el tema técnico tú desarrolles cosas que están más parte técnica, pues me hizo que un poco me acerque a la parte de meteorología para un poco desarrollar esta parte de conocimiento, ¿no? Y luego pues he empezado a estudiar esto, como te digo, el doctorado, que sí, ahora estoy mi fuerte, como tú lo has dicho, pues es ver la interacción que tiene el fenómeno del Niño en las variables climáticas de Sudamérica. Esto, pues, como lo vemos, tiene mucha repercusión en la parte económica, en la parte de riesgos naturales, y lo viven. Las ciudades, los países, pues, se refleja en su economía, se refleja en la salud de la población, en los recursos naturales que se ven destruidos también, como por ejemplo bosques, en la parte de los ecosistemas costeros, ¿no? Entonces, ¿esto cómo afecta a la población, al tema de la producción agrícola? Como sabes, en la parte del Pacífico, pues se producen muchas inundaciones, pero el fenómeno del Niño no podemos culpar a la naturaleza de un evento que es cíclico, que siempre ha estado ahí. Es responsabilidad de la sociedad y, en este caso, del hombre, cómo afronta y cómo determina y cómo se permite vivir estos eventos que han estado ahí siempre. Y somos nosotros los responsables de aplacar o adaptarnos a estos fenómenos naturales. Un poco, bueno, hablando de la trayectoria personal, yo estudié sociología en Venezuela. Durante la carrera, pues, conocí una organización de derechos humanos que trabaja con pueblos indígenas que se oponen a que le destruyan sus comunidades, sus bosques, frente a la ganadería extensiva y frente a la minería del carbón. En esta ONG, pues, hay mucha militancia en términos de acompañar las comunidades, y ese acompañamiento te da también, o me permitió en su momento, entender otros paradigmas, otra manera de relacionarse con los ecosistemas, y es el que hacen las comunidades indígenas. Y bueno, mucho el debate de geopolítica, ¿no? ¿Quién trae qué recursos y para qué? Por ejemplo, para la minería del carbón, pues se vende la mitad a los Estados Unidos, la otra mitad a Europa, sobre todo Irlanda y el Reino Unido. O sea, alimentan una matriz de combustibles fósiles que finalmente destruye ecosistemas en el sur. Un poco la relación norte-sur, sin estigmas, pero eso me permitió a mí reflexionar más allá de la teoría sociológica e interesarme luego. Bueno, también conozco el Ecuador, un país mega diverso, plurinacional, extremadamente hermoso, pero que tiene, lamentablemente, pues las mismas contradicciones que encontramos en Venezuela. Muchos conflictos por tema de extractivismo, el Estado cómo entrega zonas del país para mantener una renta, un país dolarizado, al contrario de Venezuela, pero un país hiperpetrolero energético como es Venezuela. Y bueno, eso me permitió comparar un poco con el trabajo que presentamos de, sobre cambio climático en Venezuela, las responsabilidades que tiene un país petrolero miembro de la OPEP con, hacia el cambio climático. Es decir, un país petrolero que producía en su momento 3 millones de barriles tiene una responsabilidad directa tanto o menos como los países industrializados, porque es una matriz que se alimenta. Pero bueno, de esto también queríamos conversar, queríamos ver las trayectorias, las motivaciones, y de eso pues hablamos en un segundo segmento. Vamos a animar esto con algo de música y ya regresamos. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo a una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo. Las consecuencias del temporal que azota al norte de España en las últimas horas, con precipitaciones, nevadas, ventiscas y bajada de temperaturas, ya se cuentan con vidas humanas. Son 4 las personas que han fallecido en Asturias y otras 2 han resultado heridas, además de las numerosas incidencias en toda la región a causa de las precipitaciones y las crecidas de los ríos. Por su parte, Cantabria también se ha llevado la peor parte del temporal, donde las lluvias han obligado a evacuar a vecinos de varias localidades cántabras. Sí, pues asustado muchos, claro, todo lo que desgracia a toda la gente y todo, pues las consecuencias que trae esto. Y el hijo en unos picos adelante y están inundados y nada más, y no pueden salir, ¿no? Uf, muy mal. Yo hace muchos años, bueno, no lo he visto en mi vida, he visto inundaciones hace años aquí, pero jamás como ahora. Cantabria ha activado ya el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil ante riesgo de inundaciones y evaluará la posibilidad de pedir la declaración de zona catastrófica. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, colaboración con Radio Almaina 88.5 FM y radioalmaina.org. Recordamos nuestros contactos en las redes sociales: Twitter, Granada X el Clima, y en Facebook, Mesa por el Clima de Granada. Nuestro correo electrónico, mesaporelclimagranada@gmail.com. En este tercer programa hemos querido conversar con jóvenes que están investigando y buscando un poco la manera de traducir mucho de lo que nos encontramos en el mundo académico-científico y llevarlo, pues, a la discusión pública, a las mesas, a las plataformas, como es la que convoca la Mesa por el Clima, pero también difundir y, vamos, sensibilizar y movilizar en torno a las implicaciones que tiene el cambio climático. Ana, en la primera parte del programa nos comentabas un poco que has trabajado, digamos, datos duros, data del tema de la contaminación aquí en Granada. Eso lo hiciste con ecologistas, ¿no? Y se presentó el año pasado en uno de los foros. Sí, exactamente. La tarea que realicé con Ecologistas en Acción fue que, bueno, para analizar la calidad del aire de la ciudad de Granada, la Junta de Andalucía cada día saca los datos de las... En Granada creo que tenemos 3 estaciones que calculan varios indicadores de la calidad, ¿no? Lo que pasa es que estos indicadores tienen un problema, y es que están situados en sitios fijos. Entonces, si queremos calcular, por ejemplo, la calidad del aire en la ciudad del Ralejo o en el Albaicín, pues no podemos. Entonces, desde Ecologistas en Acción lo que se hizo fue comprar un aparatito que, si no recuerdo mal, se llama AirBeam, y este aparato lo que hace es calcular el índice de partículas PM2,5 a tiempo real, ¿no? Entonces es un aparato que tú te lo cuelgas en el cuello y vas paseando por la ciudad, y todo esto lo sube a una base de datos, y esta base de datos te va diciendo por cada paso que tú vas dando la calidad del aire, ¿no? En este caso el número de partículas PM2,5, que por cierto, este tipo de partículas son las que son más, una de las más nocivas para la salud del ser humano, porque al ser muy pequeñitas se depositan en el pulmón y no se filtran, ¿no? Y además también que se ha demostrado que son, este tipo de partículas está provocado principalmente por la actividad humana. Entonces lo que hicimos desde Ecologistas fue varias socias, cada semana nos lo íbamos turnando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, que como he dicho anteriormente, soy una ciclista urbana, lo llevaba cada día desde mi casa al trabajo, desde el trabajo a mi casa para analizar esos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, conclusiones que saqué a la hora de analizar los datos fue que la Caleta es una zona de Granada que cuando pasaba concentraba más partículas, y esto puede ser debido a la concentración de autobuses que hay en esa zona, ¿no? Luego también la calle Molinos es una zona que también concentraba en ciertos días ciertos picos. Y bueno, eso fue un poco el trabajo que hicimos, ¿no? Luego también quisimos contrastar estos cálculos con indicadores de la OMS. O sea, lo que hicimos fue un análisis de las superaciones en números de días de los valores límites diarios, en este caso de las partículas PM10, ¿vale? Que son un poco más grandes que las PM2,5 en Granada. Entonces, lo que vimos en este análisis fue que en 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017 superaba por más de doble el número de días límite, ¿no? El número de días límites estimado por la OMS son 35, y por ejemplo en 2017 tenemos que superó 100 días más. ¿Y esa información tú crees que recibe un tratamiento mediático? Es decir, porque algunas veces sale por la prensa, ¿no? Pues eso, Granada ha tenido solamente, qué sé yo, 50 días de aire bueno, sobre todo después que el día después de la lluvia. ¿Y tú crees que se le ha dado difusión a eso? ¿Qué tratamiento recibe esos datos a nivel tanto oficial por las instituciones, los organismos, y tanto por los grupos de interés, digamos la prensa, los grupos, los ecologistas, ¿no? Yo a nivel de administración pública no te puedo decir porque no trabajo allí, pero mirando lo que está haciendo el Ayuntamiento de Granada para mejorar la calidad del aire, pues personalmente creo que cerrar un día al mes el centro de Granada no es una medida que pueda vaya a mejorar la calidad del aire, ¿no? Porque como todas nosotras sabemos, la mayor cantidad de vehículos se concentra en los días laborables, que es cuando la gente coge el coche para ir a trabajar. A nivel de prensa, sí que sé que, por ejemplo, diferentes prensas locales hacen estudios sobre esta calidad del aire, ¿no? Cada mes de enero, de hecho, sale Granada batido el año anterior, límites de calidad del aire, o sea que en ese sentido no. Lo que pasa es que no sé qué nivel de incidencia tiene sobre los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? de Granada. Bueno, eso es parte de un petitorio que hay con la marcha que se hizo el año pasado, además de reactivar los radares que hay, pues, o el exigir un día sin coche, se hace mucho en Bogotá también, ¿no? Un domingo creo que es de cada mes, o también hay controles por matrícula, sí. Y eso sería lo ideal, que trabajo de investigación científico riguroso tuvieran cabida en las agendas políticas locales, pues un poco lo que se quiere llevar desde la Mesa por el Clima. Pero hay intereses muy encontrados, por ejemplo, el de no conectar a Granada con el sistema ferroviario nacional, pues tenía algunas implicaciones para las empresas automotrices, también para las empresas de transporte, para la ahora nueva lógica de privatizar la movilidad particular, llámese BlaBlaCar, llámese Amove, que te da el indicador de, bueno, con esto estás reduciendo 200 kilos de CO2 por este viaje. Pero lo que no estás diciendo es que se están movilizando 50.000 vehículos igual que tú por no contar con un sistema masivo de transporte mucho más rentable, mucho más económico para el usuario que los sistemas particulares. Pero es un poco la lógica en la que estamos, ¿no? Dar ciertas alternativas a la movilidad que finalmente derivan en lo mismo. Seguir dependiendo de los combustibles fósiles, seguir alimentando la matriz energética, ¿no? En cambio climático, es importante un poco hablar a nivel de escalas, ¿no? De escalas de estudio. Pues lo que está trabajando Ana me parece que es muy interesante. Se lo está trabajando a nivel local. Pues lo mío es un poco a nivel regional. Nosotros lo que estamos haciendo en física aplicada, pues nos encargamos de hacer estudios regionales. En este caso, yo estoy trabajando en parte de Sudamérica. Lo que tratamos de hacer es realizar un análisis de los mecanismos físicos que afectan a los precursores de la variabilidad climática. El trabajo es de estudiar la variabilidad climática de la precipitación, la temperatura del aire y el caudal de los ríos como variables principales dentro de una región. Estudiamos la influencia de diversos campos globales como la temperatura superficial del mar, varios índices climáticos como la NAO, la PDO, y cómo estos ejercen presión sobre estas variables climáticas, ¿no? Justamente mi trabajo va de estudiar estas cómo se manifiestan en estas variables en periodos estacionales o anuales. Cómo la precipitación está cambiando su régimen en la parte de Sudamérica, ya sea afectado por el tema, como hemos hablado, del Niño, o simplemente porque ahora, por efectos de cambio climático, pues la estacionalidad está cambiando. Esta estacionalidad se ve reflejada en efectos de riesgos naturales, en temas de agricultura, en temas de Ecuador, que es, por ejemplo, un país que trabaja mucho con el recurso hídrico, ya sea para hidroeléctricas o para la agricultura, pues se ve afectado, ¿no? Cuando esta estacionalidad cambia y cuando las fases de sequía pues son más, se incrementan. Ese es el punto de, ese es el uno de los temas que se está trabajando ahora, ¿no? En el tema de Sudamérica. También tenemos temas que abarcan un poco más del tema local, que trata de ver cómo está afectando el tema del cambio climático aquí en Andalucía y cómo se ve reflejado en temas de agricultura como la oliva. pues en los últimos años, como conocemos, pues ya la precipitación, que es una variable que condiciona esta economía de la oliva, pues cada vez, o sea, se ve más afectado. Y nosotros lo que hacemos en este momento, pues son modelos meteorológicos para ver cómo la sequía va incrementando y cómo los recursos hídricos se están generando problemas, ¿no?, en la escasez de la producción de este producto. ¿Y tú crees que estos trabajos, tanto el que estás desarrollando para América Latina, para Sudamérica, o los nuevos escenarios que se están presentando aquí en el sur de España, puedan tener o puedan llevarse a unas instancias de decisión política, administrativa, regulatoria, ¿no? Sobre todo, no sé, ahí he escuchado también temas de la escasez de agua, porque hay robo de agua, hay muchos pozos, mucha agroindustria que se enchufa a un caudal subterráneo, ¿no? Y eso. Pero también vemos, bueno, yo no sé, perdone, pero por ejemplo cuando vas a Jaén, que ves mares de olivo, o sea, una foresta que en algún momento existió, ahora mismo es un manto verde de monocultivo, porque es un monocultivo, claro, en realidad. Y ver la oliva o ver cómo se erosionan tanta cantidad de suelo en Andalucía, pues eso, ¿cómo se puede traducir en un escenario climático? ¿Tú crees que hay esa motivación en los estudios climáticos para agendarlos en un programa local de, bueno, o sea, lo de que, mitigación? Sí. Lo que en mi experiencia, pues he visto que muchos de los trabajos que se están realizando en el tema de recursos hídricos y de manejo de recursos hídricos aquí en la región no se ven reflejados en la actitud que tenga la política para crear acciones, ¿no?, frente a esto, a este mal uso de los recursos hídricos como es aquí en Andalucía. Los escenarios climáticos entonces en Andalucía se pueden monitorear a través de las técnicas que estáis desarrollando y que de alguna manera eso va a tener repercusión sobre la agricultura, sobre el acceso al agua, ¿no? Sí. Y un poco también sobre la erosión de las tierras o los escenarios urbanos que podamos tener, porque trabajaste un poco en la AEMET también, ¿no? O sea, sí, pero justamente hablando de este tema, creo que es importante mencionar que dentro de lo que hacemos nosotros en el grupo de investigación, todos estos temas pues se quedan al final se quedan un poco cortos, ¿no?, en la divulgación, porque nosotros, como te digo, trabajamos en temas de escenarios climáticos para la región para Andalucía, para nosotros normalmente cogemos cuencas como la del Duero, cuencas importantes, ¿no?, para la economía aquí en España. Y el tema que yo personalmente veo es que estos proyectos o estos trabajos pues se quedan un poco cortos, ¿no?, de divulgación, porque se trata de publicar, se trata de completar, de rellenar espacio de texto, pero luego esto no se ve reflejado, como te digo, en políticas o en acciones que pueda llegar a verse en la población o en parte económica, ¿no?, en Andalucía. A mí, hablando de este tema, me gustaría sacar un tema de debate, y es que hablando de, por ejemplo, el monocultivo, ¿no?, que hablaba Manu sobre que hay en Jaén sobre la aceituna, o quizá también tocando el tema de las granjas que azotan el norte de la provincia de Granada, de donde es mi madre, ¿no?, que desde Ecologistas en Acción se ha denunciado que muchos de los residuos los vierte sobre el río Fardes. ¿Dónde queda el tema de, bueno, yo puedo denunciar que esto está haciendo un impacto sobre el medio ambiente que es nocivo sobre todas nosotras, pero si la gente al fin y al cabo tiene que comer, ¿no? Tiene que llevarse, tiene que ganar un sueldo para dar de comer a su familia. Entonces, por ejemplo, hablando de los monocultivos en Jaén, ¿qué hacemos? Porque toda esa gente jornalera que trabaja allí, o incluso en las granjas también. Sí, recuerda que la agricultura siempre ha existido y que de alguna manera asalariar el campo es una práctica de una lógica hacia el campo. Podemos decir, bueno, en los campos de explotación de la oliva también, entonces ya de los olivos, perdón, vamos a conseguir, yo qué sé, 100.000 toneladas de aceite para la región. Pero lamentablemente los agroecosistemas sufren otra lógica. Yo contrato 1.000 personas no para 100.000 litros de aceite, para 1.000.000 de aceite, para volcar un mercado, para ese mercado que luego exporte, y es una sobreexplotación tanto del agroecosistema como de la capacidad de mano de obra. Por eso también existe el monocultivo a ras, que eso pasa con el trigo, pasa con los cereales básicos, es una persona 50 hectáreas, una persona 100 hectáreas, una persona 500 hectáreas, porque los agroecosistemas están sometidos a una lógica de explotación capitalista, agroalimentaria, de exportación, de reducir costes. Por eso vemos, bueno, hasta no hace mucho hubo una protesta en el polígono sur de Granada, donde se botaron 6 toneladas de pepinos, de calabacines, porque el precio de mercado se los había cargado. Estaban exportando de Marruecos a 10 céntimos menos el kilo y los agricultores tuvieron que volcar eso. Y eso se debe, pues, a las fallas del modelo agrocapitalista. Sí, es verdad que la gente se tiene que buscar, pero también se tiene que buscar la vida diversificando el cultivo, porque ese monocultivo va a tener impacto sobre el suelo, sobre las vertientes de agua, y esa población, pues, está sometida también a esa lógica. Yo necesito 1,000 personas para esta campaña, para esta temporada de oliva. Pues venga, vamos a 1,000 personas a 100,000 hectáreas, porque la lógica es producir, exportar, abaratar costes, que el Carrefour necesita 1,000,000 de litros este año, este mes. Pues a saco con eso, ¿no? Es un poco el debate en los sindicatos agrícolas, es un poco el debate desde los ecologistas y es un poco el debate en la agenda de los ministerios. Pero esas son las contradicciones que tiene este sistema. Igual pasa con la minería. De Venezuela, ahora que está en la peor crisis histórica republicana, pues prometió en algún momento explotar 5 millones de barriles. Y eso es una lógica de depredación de todas las cuencas en el Orinoco. También prometió, por ejemplo, el presidente actual Maduro, prometió activar un motor minero que iba a pasar de 6 millones de toneladas métricas de carbón a 30 millones. ¿Por qué? Porque los chinos necesitan carbón para su industria, los irlandeses quieren bajar los precios de la electricidad, los ingleses, los norteamericanos también se ven afectados en el suministro. Entonces son lógicas que operan diferente. Y bueno, luego pues llegaba el sindicato minero indígena, queremos trabajar, nuestros hijos se están muriendo de hambre, pero era a cargo de cargarse toda la cuenca sur del río Sucuy. La investigación en ese particular fue muy interesante, la que hicimos, porque de alguna manera sirvió para una agenda de lucha, para, con algunos datos, sobre todo descubrimos que se estaba previendo la ampliación de la mina sur. Entonces eso llevarlo a un debate, a una agenda, pero eso lleva a cuestas pues mucha organización, hay que hablar con mucha gente, con muchas comunidades, con muchas instituciones, para que nuestros trabajos tengan ese valor también, un valor científico, pero también, digamos, político, ¿no? Sin caer en partidismo, pero que salga un poco a la luz y a la calle para el debate. Dicho esto, bueno, chicos, creo que la tertulia ha estado bastante amplia, bastante buena, y ¿qué le parece si hacemos una pausa con algo de música y ya regresamos a Granada por el Clima? Como gasto papeles recordándote, cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Se derrumba y yo cantando, la gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen. Gracias. Que iba a Cuba, Cuba y Puerto Rico. Estamos de vuelta en Granada por el Clima, el programa de la Mesa por el Clima de Granada, en colaboración con Radio Almaina. Hemos, en la tertulia anterior, pues debatido un poco, ¿no?, de qué hacemos cuando investigamos y si esas investigaciones tienen un camino más institucional o un camino más político de las organizaciones. Y eso, pues, nos lleva a una pregunta muy simple: ¿cuál es, como investigadores, cuál creen ustedes que está el escenario actual? ¿Se puede vivir de las investigaciones? ¿Se puede seguir allanando el espacio para que otras personas puedan investigar y participar en temas medioambientales? ¿Y eso de qué manera lo vivimos? Bueno, pues yo creo que el tema de la investigación, al menos en España, ¿no?, porque es la zona donde yo conozco, es una situación muy precaria, ¿no? Yo, por ejemplo, este es mi tercer año de estudiante de doctorado, presento la tesis en 3 días, y después de esto, pues me queda un futuro muy inestable porque, bueno, tengo que irme seguramente al extranjero para agrandar el currículum, ¿no? Porque al fin y al cabo el mundo de la investigación es un mundo muy competitivo, ¿no? Entonces es luchar por ser la mejor en lo que puedas, en conseguir muchísimos méritos para luego aplicar a alguna beca que te dé el gobierno, en este caso en España, en el que te permita estabilizarte en la universidad, ¿no? Y esto, bueno, pues es una carrera sin fondo. Y la verdad que, bueno, no quiero dar aquí un mensaje muy pesimista, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Bueno, aportando a lo que ha dicho Ana, pues sí, en mi situación también es un poco complicado, ¿no? Como estudiante extranjero, vine a España por mis propios medios y me financio yo mismo mis estudios. La visión mía en un pasado, pues fue el poder regresar a Ecuador o Sudamérica con mis estudios y poder aplicar, ¿no?, a un trabajo. La situación actual, yo pienso que para la investigación a nivel general es un poco complicada, porque, como ha dicho Ana, es muy competitiva. Para mí, por ejemplo, se me dificulta mucho que, claro, yo podría obtener un trabajo en Sudamérica, sin embargo, la función que como investigador se me quedaría un poco truncado, porque la finalidad de trabajar en Sudamérica se reduciría a ser consultor, a trabajar un poco en la universidad, y yo creo que esa no es la función de una persona que ha hecho un doctorado, ¿no? Creo que tiene que fomentar un poco más el conocimiento y ampliar lo que hemos estado estudiando. Es una formación muy fuerte que demanda de muchos recursos, de mucha paciencia y yo creo que lo que más, de mucha pasión, ¿no? Porque estamos aquí porque porque justamente nos mueve eso, ¿no? La pasión y el cariño que tenemos a lo que estamos haciendo. Lo que yo he venido viviendo los últimos años, y es complicado, el futuro es súper incierto, pero tengo la tranquilidad de que también, o sea, de alguna manera se puede hacer algo que, con lo que he aprendido, ¿no? Con lo que se ha estudiado. Si no es aquí en España, pues será en otro país, o si no ya en Europa o Sudamérica habrá alguna fuente de trabajo. Sin embargo, veo que cada vez se está complicando más para los jóvenes el tema de poder hacer estudios, porque se pone más complicado el poder acceder a universidades, a acceder a becas. Los estudios son de muchos años y es un tema de que la política ahora para poder estudiar pues no está direccionada para que esté en los mejores, para que obtengas los recursos para poder desarrollar tus estudios, ¿no? Como se deben. A ver, yo quiero situarme en dos aguas también, un poco resaltar lo que dice César. Sabemos que estamos en un campo que, a pesar de que toca temas de salud pública, como es la contaminación del aire, o le estemos diciendo, mira, para estas temporadas agrícolas va a haber estos escenarios, o simplemente si seguimos a este ritmo vamos a machacar mucho nuestro entorno, y eso pareciera que queda ahí, ¿no? Un poco en los foros académicos, en los trabajos, en cumplir administrativamente un trabajo para el título, pero ¿qué queda? ¿Y qué se ha hecho en función de eso? Muchas organizaciones se han fundado pues bajo la misma preocupación, bajo la misma inquietud, y bueno, también a dónde te lleva tu activismo. Si eres muy activista, puedes participar en qué sé yo, a instancias de poder local, como ayuntamientos, organizaciones, y si te burocratizas y pasas a un plano, pues ser asesor en alguna administración. Pero yo creo que y comparto con César lo que dice, un poco la pasión, a dónde te lleva la pasión. Y con lo que dice Ana, pues también me surge un poco la chispita de decir, mira, nosotros venimos de Latinoamérica, y si eres muy bueno en lo que tú haces y quieres estudiar en los Estados Unidos de América o en el norte de América o en Europa, pero ahora escuchándote, pues entonces tú dices, bueno, si estás aquí, pues tendrías que irte a Alemania o a un centro especializado, porque va mucho en las ambiciones personales, también en los medios para satisfacer esas ambiciones. No sé, no estoy hablando solo de salarios, sino de entorno, unos entornos más armónicos con lo que gente que coincida contigo y esté haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero la realidad también nos dice otra cosa. Podemos estudiar y hacer mucho de lo que hacemos, pero hay cosas que el día a día hay que pagar, la vida te va llevando por algunos caminos. Y la idea es cómo mantener la alegría y el entusiasmo por las cosas, saber que se está haciendo algo útil, ¿no? Para nuestro alrededor. Y eso, irse a la cama tranquilo y saber que se ha aportado un granito de arena en todo esto. Sí, yo creo que en este sentido hay una frase que a mí me gusta mucho, y es la felicidad como forma de resistencia, ¿no? Vemos cómo este sistema en el que estamos sometidas nos lleva, pues eso, ¿no? A la precariedad, a la rabia, a la tristeza. Entonces es, ¿cómo puedo hacer yo para irme contenta a dormir o levantarme al día siguiente con alegría, ¿no? Entonces, enlazando con lo que decías, Manu, sobre todo es eso, ¿no? La pasión. Yo, por dar mi ejemplo, yo vi que en el campo de las matemáticas, en el campo de la ciencia de datos, está muy dirigida a bancos, a farmacéuticas, a petroleras. Entonces yo como que no quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces lo que hice fue, bueno, ¿qué puedo hacer yo con lo que yo sé, con mis técnicas de algoritmos y de datos? ¿Qué puedo hacer yo para dar un bien a la sociedad, ¿no? Que es como, es mi pasión. Entonces fue así como creé mi blog, como empecé a moverme con el tema de datos para denunciar injusticias sociales o para crear aplicaciones que realmente creen un bien a la sociedad. Y también para acabar, yo creo también en el ejemplo que tenemos que dar, no solo como sociedad, sino como individuos, ¿no? De decir, bueno, pues en vez de comprar en el Carrefour, pues voy a comprar aquí al comercio de al lado, que sé que estoy ayudando a esa familia. Sí, bueno, las condiciones, ¿no? que hemos hablado sobre cómo estamos en cuanto a los estudios que desarrollamos y las ganas que tenemos de hacer algo y aportar a la sociedad, pues se traduce en eso, en acciones que las vamos, creo que en acciones que vamos haciendo día a día. todos podemos aportar en el tema de vivir en más armonía y tratar de cuidar, ¿no?, el medio ambiente. Ya que, como lo vemos y lo vivimos, es una situación que actualmente pues nos aboca a todos. Quieras o no, en algún momento pues va a repercutir en la vida, en el día a día que lo llevas, ya sea, como hemos hablado, de contaminación, de productos, de los alimentos que nos llevamos cada día a la boca. Pues todos somos responsables de cuidar este medio ambiente y de la casa, ¿no?, en la que vivimos, que es de este planeta. La idea también era un poco exponer, si conocéis, ¿no?, de algunas convocatorias o de los mismos programas donde han participado ustedes. Agradeciendo también a la Radio Almaina y radioalmaina.org. Queremos, Ana y César, si conocéis de los temas, las convocatorias que hay en torno a la investigación científica para el tema de cambio climático y darle, como tú decías antes, un fin más de interés de bienestar social que, digamos, para los grandes intereses privados. Yo, bueno, en tema de datos, de convocatorias relacionadas con la ciencia de datos, puedo hablar de una beca que me concedieron el año pasado en la Universidad de Chicago, que se llama Data Science for Social Good, ¿no?, en la que consiste que durante 3 meses trabajas con un equipo multidisciplinar de gente como tú, ¿no?, estudiantes de doctorado o que acaban de finalizar la carrera, y durante este tiempo desarrollas un proyecto relacionado con un bien social, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estuve trabajando en un proyecto para analizar los factores que afectaban a que los estudiantes de El Salvador desertaran en las escuelas de todo el país, pero relacionado con el cambio climático. También hace unos años sé que se llevó a cabo un proyecto relacionado con detectar pesca ilegal con imágenes de satélite. Entonces, pues, a quien nos esté escuchando, animo a que aplique, a que pida estas becas. No salen cada enero, o sea, ahora para este año el plazo ya ha finalizado, pero bueno, salen convocatorias cada año. Bueno, yo en el tema de becas, pues poco te puedo decir. Como sabes, mi situación no es la más oportuna para comentar el tema de becas. En mi caso, pues conozco de becas que están ofreciendo en la Universidad de Granada, en la Facultad de Caminos, Facultad de Física Aplicada. Sé que existen becas, ¿no?, para relacionarse y entrar en grupos de investigación sobre cambio climático, recursos hídricos, uso de suelo. Pues existen todavía oportunidades. Lo que yo podría decirte es que conozco en por ejemplo, el CIFEN, Centro de Investigación para el Fenómeno del Niño. Normalmente saca candidaturas para hacer un máster o para hacer doctorados, ¿no? También sé que existe en la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, varias propuestas para hacer máster. Y esto alrededor del mundo. O sea, en la OMM, pues adjudican las mejores universidades y, pues, si es que tienes un perfil, te envían a estas universidades para que puedas hacer un máster o ya sea un doctorado. Si es que quieres un poco entrar en el mundo de modelización meteorológica, pues puedes entrar a revisar la página de la NASA en Boulder. Pues también tienes varias ofertas que normalmente sacan. Y eso, al final también tenemos muchos cursos, plataformas en las que puedes, si no quieres hacer un máster o un doctorado, pues puedes involucrarte en temas de cursos específicos relacionados al medio ambiente o al cambio climático. Bien, gracias César, gracias Ana por esta información. Bueno, en lo que a mí respecta, hay un programa anual que se mantiene a pesar de la convulsiones en Sudamérica, el Ecuador y específicamente la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mantiene anualmente la convocatoria a los programas de maestría y doctorado, y en uno de los que pues yo apliqué y fui aceptado es la maestría de estudios socioambientales, que tiene, digamos, dos vertientes, la de socioambientales y la de gobernanza energética. Son becas para población mayoritariamente latinoamericana, pero se recibe gente de España, de Iberoamérica, hispanoparlante. Entonces, esta es una beca que consiste en una formación durante un año entero de manera presencial y un año para el desarrollar la tesis de maestría y demás. Y es una beca, pues, que, digamos, se oferta según las condiciones del Ecuador. Se ajustan un poquitín al salario que se maneja interprofesional en el Ecuador, y permite conocer de manera muy amplia pues las distintas realidades, porque se reúne la comunidad latinoamericana ahí, gente que viene de muchas realidades diferentes y con una perspectiva pues un poco amplia. También hay mucho debate con Europa, con lo que pasa aquí, lo que pasa allá, y bueno, la gente que se quiere interesar y brincar el charco, pues esta es una opción. La beca creo que sale en marzo de cada año y está aplicable pues con los criterios que conocéis, algunas publicaciones, algunos temas, algunas participaciones en foros, en organizaciones. Es un poco el perfil que tiene esta convocatoria. Y dicho esto, pues si queréis comentar algún mensaje final, compartir los contactos para las personas que nos escuchen, se pongan en contacto con ustedes, y ya por nuestra parte, pues invitarlos a esta y a muchas ediciones más de Granada por el Clima. Ana. Bueno, yo para cerrar me gustaría coger este espacio para dar un recordatorio a todas aquellas personas que han sido víctimas, que han sido asesinadas, ¿no? Por el simple hecho de denunciar una causa social, ¿no? Y en especial pues a Berta Cáceres. Sí, que a futuro, pues no sé si es que les interesa a las personas que están escuchando, pues conocer un poco más de temas que estamos llevando o temas que estoy trabajando, pues pueden ver mi Twitter, César Quispe Vázquez, está... pues se trata de publicar cosas, temas relacionados con meteorología, cambio climático y... Bueno chicos, gracias por aceptar la invitación. Nosotros desde la plataforma de la Mesa por el Clima queremos invitar a todas las personas que nos escuchan a participar, a escribir y sobre todo a sensibilizar en torno al cambio climático. Recordamos nuestros contactos en el Twitter Granada X el Clima, Facebook Mesa por el Clima Granada, nuestro correo Granada por el Clima @gmail.com, y pues este podcast y los otros anteriores los podéis descargar en radioelmaina.org y en La Señal Abierta disfrutar de este y toda la programación de Radio El Maina a través de la 88.5. Y un abrazo a los dos por haber venido, y para ustedes hasta una próxima oportunidad. Nos vamos con algo de música y hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao pescado.